Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde nuestro galponcito aquí en Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963. Este programa se hace con público presente y la entrada es libre y gratuita. A los que están allá atrás parados, si alguien quiere venir a sentarse aquí adelante en el piso, hay lugar. Y si abren el pasillo, que no bloqueen el pasillo. No así, pisen a la señora. Así de pueden recién pasar. Pobre señora, se gana la vida. Sí, ya ni eso. Sí, haciendo ponchos. Hablaremos esta noche de nuevas sustituciones amorosas. Digo nuevas porque hemos hablado de muchas. La sustitución amorosa en los mitos y aún en la historia es un procedimiento clásico. Sí, señor. Es decir, el tipo, el amante invasor, el usurpador, ocupa el lugar del amigo, el lugar del novio, del marido, golpea la puerta y disfrazado con las ropas de fulano, dice, soy fulano, y ayudado por las sombras, por una caracterización, o por incluso por una mujer que no es demasiado minuciosa a la hora de revisar quién es el que golpea la puerta, sí, bueno, finalmente termina amando a la tipa. Y después viene el otro fulano y así. Quizá la clásica sustitución es la del príncipe de los dioses, Zeus, que se presentó en la casa de Alcmena diciendo que era su marido anfitrión que volvía de la guerra. Mm. Aprovechó también esa habilidad proteica que tienen los dioses del Olimpo que les permite tomar el aspecto de cualquiera. Claro, así que piola. Ese tipo era el otro. Y sí. Era anfitrión. Golpeó la puerta, ¿quién es? Soy tu marido anfitrión que vuelve la guerra. Ah, dijo la mina. Entrá. Dice, ¿y cómo te fue con la guerra? Ganamos. Bueno, no sabés, dice lo que me pasó, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Era Zeus. Era Zeus. Pero en verdad era anfitrión, porque si tenía el aspecto pleno. Sí, tiene razón usted, pero era Zeus porque incluso hizo durar aquella noche 3 noches. Le dijo al sol que no saliera y que prolongara aquella noche como si fueran 3, y así daré que dar. Lo que sucedió después fue lo gracioso, porque al otro día cayó el verdadero anfitrión, golpeó la puerta, ¿quién es? Dice la mina. Soy tu marido anfitrión que vuelve de la guerra. Dale, dice, entrá, que me tenés podrido. Y el tipo entró, empezó a contarle las mismas cosas. Claro. Y la mina dijo, este está loco. ¿Qué le pasa? Bueno, no importa, esa es la sustitución clásica. El primero de esta noche es un dios de la India, ¿no? En el Ramayana hay un episodio donde se encuentra el pecado de Indra, el dios del firmamento, en cuyas manos están el trueno y el relámpago, y por cuya voluntad caen las lluvias, etc. Indra montaba, como casualmente dijimos ayer, al leer una lista de animales montados por dioses. Montaba el elefante Airavata. En alguna oportunidad, Indra quiso seducir a la mujer de un funcionario llamado Gautama, un apellido célebre, ya que es el apellido del Buda. El Buda original, Siddhartha Gautama. O sea, del Buda histórico, Siddhartha Gautama. La mujer se llamaba Ahalya y era hermosa. Para seducirla, Indra tomó la forma del funcionario Gautama. Descendió a la tierra, fue a buscarla, ya convertido en Gautama, ¿no? Un cacho antes de que el funcionario volviera al hogar, a la tardecita, poner. Así, convertido en Gautama, Indra tenía esperanza de unirse a aquella mujer. Cuenta la historia que Ahalya supo en ese instante que la persona que se había presentado era Indra. ¿Cómo lo supo? ¿Qué? Para mí porque vio al elefante Airavata estacionado, claro, en la puerta. Está ahí, sí. Esta debe para mí ser Indra. Este es Indra, dijo. Pero bueno, se hizo lautaria y se unió al dios lo más contenta. Sin obstáculos. Claro, habrá pensado, si se descubre una supuesta falta, podría yo explicar que he sido engañada. Por supuesto. El tipo tenía el mismo aspecto que mi marido, el Gautama. Al rato, che, ¿quién aparece? El verdadero sí. Gautama. Se encontró nada menos que con él mismo seduciendo a su esposa. Eso es... ¿Qué es esto? Dijo, ¿no? Bueno, en el mismo momento en que fue descubierto, el dios Indra volvió a su forma inmediatamente y entonces el verdadero Gautama profirió una maldición sobre el dios y su esposa. Ah, la consecuencia de esto, el dios Indra perdió su virilidad. Y Ahalya fue condenada a vivir invisible durante muchos años en un bosque. ¿Por qué en un bosque si era invisible? Bueno, después, fíjese lo que dice aquí. Rama la encontró y la ayudó a ser visible otra vez. ¿Cómo la encontró si era invisible? Sí. No sé, estaba... La habrá tanteado. Sí. Bueno, muy bien. Con un palo iba tocando. Otra versión de este maleficio cuenta que Indra fue obligado a llevar 1000 marcas deshonrosas. Ay, por Dios, mire lo que dice aquí. Mire cómo escriben deshonrosas. Está más cerca de sonrisa sí, que de deshonrosa. Las personas que se reciben en la Universidad de Buenos Aires. Bien. Bueno, fue obligado Indra a llevar marcas deshonrosas para que todos pudieran ver el pecado que había cometido. Y ahí terminó la historia. Es una historia bastante ordinaria, diría yo. Sí, además me parece forzada. Hay una intención de ejemplificar, sí, sí. De dictar moral. Que eso está mal. Claro, ay, pero muy forzado. Mire lo que hizo. Que está así bien. El Ramayana es un poco así. Vamos a los mitos griegos. El rey Salmoneo de Tesalia era aquel que pretendía ser Zeus. Recorría las calles cargado con unos cacharros de bronce, unas cacerolas atadas a su carro, para imitar el trueno de Zeus. Y al mismo tiempo tiraba al aire unas flechas encendidas, algunas de las cuales caían y quemaban a la gente, y se hacía la ilusión de que estas flechas eran los rayos de Zeus. Al final, el verdadero Zeus lo reventó con un rayo, pero un rayo de verdad. Bueno, este es Salmoneo, este era Salmoneo. Salmoneo tenía una hija hermosa llamada Tiro. Se había enamorado la muchacha de un río. Mire que hay para el río Enipeo, o más bien de su personificación. Vagaba entonces día tras día por las orillas del río, llorando su soledad. Pero el dios fluvial Enipeo, a pesar de sentirse halagado y divertido por la pasión que desataba, no le daba bolilla. Vio cómo son los ríos, un poquitín indiferentes. Cuenta Graves que un día el dios Posidón, que era el dios del mar, decidió aprovecharse de este estado de ánimo de Tiro. Y entonces tomó la forma de Enipeo. Pero así no se puede salir ahí, es tremendo. Todos toman la con forma. Con dioses griegos así. ¿De qué piola? No hay. Bueno, le diré que hay damas que no precisan sí. ningún milagro para acercarse a ellas. Bien, el caso es que el dios Posidón tomó la forma de Enipeo y, o mejor dicho, invitó a Tiro a un encuentro. Dice, vamos a hacer un tiro. Sí. Cuando ella se presentó encantada, Posidón no sostuvo su figura impostora, pero la sumió en un sueño mágico, que es más o menos lo mismo. Mientras tanto, una enorme ola se levantaba como una montaña para ocultar esta fechoría. Y así Posidón la amó. Lo que es el poder, ¿eh? Sí, lo que es tener el mar a merced. Cuando Tiro despertó, Posidón le dijo que tendría estupendos mellizos. Ella le dijo, ¡qué puntería! Sí. No sé si me quedo con estupendo, ¿verdad?, o con mellizos. Pero... Bueno, hijos de un padre mejor que un simple dios fluvial, y esos hijos fueron Peleas y Neleo. Ahí terminó bien. Lo bautizaron Pirulo y eran felices los tres. La última historia es china y figura en el libro de las historias extraordinarias citadas por Gan Bao en aquel libro del siglo VI. Yu Ding era un hombre extraordinariamente hermoso que vivía en la localidad de Yu Ding. Tenía, o sea, vivía en una localidad que se llamaba igual que él. Sí. Tenía un puesto en la administración. Y allí también vivía en el mismo pueblo la familia Zhu. La hija menor era hermosa, hermosa como ninguna otra mujer de la región. Un día los Zhu recibieron una visita inesperada. Era el funcionario Yu Ding. Bueno, el padre lo trató con gran cortesía y estuvo agasajándolo un rato largo. Le rogó, al terminar la conversación, que no regresara a su casa, puesto que era muy tarde, y le pidió que lo honrara durmiendo bajo su techo. El funcionario Yu Ding aceptó, pero inmediatamente le habló con franqueza a Zhu, ¿no?, al tipo, y le confesó que su hija le había parecido muy bella y que estaba enamorado. Finalmente, ya jugado el tipo, preguntó si no podía quedarse con la mina hasta el día siguiente. Pero ahí nomás, dice, ya, y se le pió la piola, dice. Sí. ¿Qué le parece si ya que estoy, ya que hizo 30, haga 31? Pero señor, esta es Avenida Cabildo, le dije. El padre, ofendido un poco por lo inmoral de la propuesta, pero también considerando el gran prestigio y poder de Yu Ding, aceptó el trato. Y a la hija le gustó el tipo. Así que esa noche, chao, durmieron juntos. A partir de entonces, a Yu Ding se le dio juego enseguidilla y empezó a ir cada tanto a morfar a casa de los Su. Y entre vinos y salamines, Yu Ding se quedaba polillando con la hija menor de Su. Un día incluso el funcionario le declaró a Su que, a modo de agradecimiento, podía ayudarlo con cualquier tema en que la administración pudiera molestarle, digamos. El caso es que pasó el tiempo y un día el señor Su fue convocado por el Estado por una deuda. El hombre fue a buscar entonces al funcionario Yu Ding para pedirle ayuda. En cuanto se presentó, la respuesta del funcionario fue la siguiente: ¿cómo se atreve a pedirme ayuda si yo no lo he visto en mi vida? ¿Cómo? ¿Cómo se atreve a pedirme ayuda si yo no lo he visto en mi vida? ¿Cómo se atreve? Sí, pero... El señor Zhu, estupefacto, le contó con todo detalle en qué circunstancias lo había visto. El funcionario lo miró con mucha extrañeza y finalmente le dijo: si vuelvo a aparecer en su casa, máteme. Pocos días más tarde, Yu Ding se presentó en la casa del señor Zhu y el señor Zhu lo amenazó de muerte. Y en pocos instantes, Yu Ding dejó de ser Yu Ding y luego fue el señor Zhu y fue tigre y fue zorro, fue perro, fue grito y se disolvió en el aire. El verdadero funcionario Yu Ding nunca se interesó en la hija de Zhu, que sufrió mucho. Esta es la última historia. ¿Me gustó? Es la que más me gustó. Es esta es la única historia que tiene sentido. Sí. Bueno. Sin embargo, hay que decir que en todos los casos que contamos, no. Hay como una sustitución descendente. Todos han devenido en algo menos de lo que en verdad era. Zeus pasó a ser el marido de Alcmena, ¿no? Anfitrión, un mortal. Poseidón pasó a ser un dios fluvial, o sea, una divinidad inferior en la en esta jerarquía. Y acá no sé. Acá no sí, sé. Sí, pero de todas maneras delata pero que... Pero sí, porque si era una entidad poderosa, capaz de transformarse en alguien... Sí. Condescendió a ser un simple funcionario de provincia. Es que delata que el beneficio de la sustitución está más cercano al poderoso que al tipo de pie. ¿Quién sabe, aunque, ¿no? De hecho, porque fíjese que, después de todo, el poderoso, bajo su propio aspecto, bajo su verdadero aspecto, no gana lo que gana fingiéndose peor de lo que es. Y esto puede dejarnos casi una enseñanza. ¿Cuántas veces una o uno, para mejor enamorar a alguien, debe presentarse un poco peor de lo que en realidad es? Porque a veces el glamour necesita que uno descienda algunos escalones. Yo nunca he hecho esa experiencia porque mi escalón es el último. En la discoteca hemos buscado una milonga que cuenta la duda que tiene la enamorada o el enamorado cuando el novio o la novia vienen en la distancia. Esa misma duda que a veces tiene uno cuando espera en las esquinas. Nadie espera ya en las esquinas. Y ahora con los celulares... No, el celular y todo esto, no. Ha abolido prácticamente la espera en la esquina. Pero ver venir... ahí está. Tiene mucho sentido en las citas ciegas, esto que voy a decir, ¿no? Uno hace una cita ciega. Me dirá, ¿quién hace cita ciega? Bueno. Sí, se hace. Se hace. Y entonces usted no sabe cómo es la mujer que está esperando o el tipo que está esperando. Y entonces... lo ve venir y dice, ojalá que sea aquella, sí. Ojalá que sea aquella, qué linda, qué linda, qué linda, que le den el paso de largo. O, oh. Uy, que no sea esa. Ojalá que no. Que no sea esa, que no sea esa, que no sea esa, que no... Paso de largo. Pero es un juego hermoso. Tan lindo que cuando viene la verdadera, uno se fastidia porque tenía ganas de jugar otro rato. Porque mientras que no viene, todas son posibles. Todo es posible. Y la llegada de alguien clausura el abanico de posibilidades. La canción que escucharemos hoy también responde a esa estructura. Una mujer ve llegar un jinete y se pregunta, ¿será él? Y será él, es el título de esta hermosa canción que vamos a escuchar, que pertenece... evidentemente a la colección de milongas de la China. No sabía que había tal cosa. Yo tampoco, pero sí está ilustrando esta última historia del funcionario Yu Ding. Evidentemente bueno, debe ser una milonga de la China. La escucharemos en la versión de Victoria Morán. Adelante. Brocal que resguarda el viejo pozo aguatero, con su percal dominguero la moza sentada guarda, se ve lo inquieta que tarda, y en su cariño presiente, porque llevando a la frente una mano explora alerta, la vieja huella desierta donde no asoma el ausente. Y mientras cada mirada tras un suspiro va huyendo, un clavel se va durmiendo sobre una cálida almohada. Ya el sol